Dime cómo controlo yo las ganas tan locas que tengo de hacerte mía. Las ganas que cuando te veo provocan un fuerte deseo en mí de darte amor hasta llenar tus noches, llenar tus días, cumplir tus fantasías. Incontrolable eres para mí. Dime cómo controlo yo las ganas tan locas que tengo de hacerte mía. Las ganas que cuando te veo provocan un fuerte deseo en mí de darte amor hasta llenar tus noches, llenar tus días, cumplir tus fantasías. Incontrolable eres para mí. Tu inevitablemente deseable cuerpo, tu cara linda me impide estar tranquilo. Mi vida tranquilo, vivir ya es casi imposible dormir en ti, dejar de pensar física y mentalmente mal. Hoy yo estoy y de seguro mañana estaré, porque te recordaré y como un niño lloraré. Me pondré triste y beberé pensándote con ganas de darte amor. Tu cuerpo pasado de la raya me tiene en falla. Por ti mi atracción se ha vuelto una obsesión. El objetivo de esta misión, lograr que seas tú mi gatita y yo lo que tú quieras que sea. Tu novio, tu amiguito, tu amante. Si te gusta el maleante o tu maleante. Si te gusta el perreo, cantante, reggaetón. Dime cómo controlo yo las ganas tan locas que tengo de hacerte mía. Las ganas que cuando te veo provocan un fuerte deseo en mí de darte amor hasta llenar tus noches, llenar tus días, cumplir tus fantasías. Incontrolable eres mi campeona, mi pechugona caderona. Esa figura de guerrera amazona es la razón de mi ambición, de apoderarme de cada zona de ti. Así como tú de mí te apoderaste, me robaste el corazón. Ladrona con tu sonrisa de Mona Lisa, dentro de mi idea te una locura volátil que al verte se detona y como bomba estalla en una explosión de hormonas. Tu cuerpo pasado de la raya me tiene on fire. Por ti mi atracción se ha vuelto una obsesión. El objetivo de esta misión, lograr que seas tú mi gatita y yo lo que tú quieras que sea. Tu novio, tu amiguito, tu amante. Si te gusta el maleante o tu maleante. Si te gusta el perreo, cantante, reggaetón. Dime cómo controlo yo las ganas tan locas que tengo de hacerte mía. Las ganas que cuando te veo provocan un fuerte deseo en mí de darte amor hasta llenar tus noches, llenar tus días, cumplir tus fantasías. Incontrolable eres para mí.